Esa sonrisa divina, esa mirada que mata, ese aroma que envuelve, que me embriaga hasta el alma. Tu manera de hablarme al oído me hace vivir. Tu pelo rubio que huele y me acaricia la cara, ese beso que me enciende al llegar la madrugada. Tu manera de hacerme el amor al cielo me hace subir. Es que yo quiero llevarte conmigo a un mundo nuevo, muy lejos de aquí. Llévame donde tú quieras, amor, que junto a ti yo soy feliz. Contigo soy feliz. Todos estamos perdidos en un barco sin destino, navegando en lo prohibido, atrapados en los mares de pasión. Perdidos, entregados sin medidas, en silencio y a escondidas, esperando que amanezca nuestra tierra. Tenemos que amar, le daremos a los corazones y echemos a volar.